hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, Buen día, nenes i nenes, Escola de la Primavera. Estou escoltant Ràdio Primavera del 88.5 de l'FM. Avui us parlaran l'Alejandro, el Zacaria, la Hanan i jo, que sóc la Lena. Som la classe de P4A, de tal Brosquis. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando sufras aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo ya. Hasta onda al carnaval, es mi entrada con los tortas. Ahora este es mola final, preparar la disfresa, hacer máscaras. I preparar moltes més coses. Segur de què ens fem sobre l'escola? Contra pel·lícules de cinema. Unes iran a la Guerra de les Galàxies. Altres a Peterman. O més, 101 d'Almades. A los pirates de l'Ariben. Que divertit serà. Que bé ens passarem. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá. ¿Sabeu com anem disfressats P4? De Toy Story. Del polanistes de la peli. El polanier, de Jesse, el Woody. Ara estem fent a la classe els compliments que portarem, com les armilles, els petos, la cibella. Ser un amigo fiel, y tú lo sabes, el tiempo pasará. Lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber. Eso se explicaré, que ve, lo siempre pensando, ve, será una semana de mentirísima. Sobre que el Carnestoltes nos fa moltes coses divertides. Bé, ja ha arribat un moment com a llamar-nos, així que... Conviem tots a vosaltres. I recordeu! Si vols ser tap la primera, escolta Ràdio Primavera. Que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.